música de Baby Dicen. Es que caigo para el baile, siempre rocho. Cuando suena el menorcito se pone de muñeca. Hoy salgo problemático, pa' la guacha simpático. Con un perreo clásico, yo tiene un booty mágico. Mágico, simpático, con un perreo clásico. Yo tiene un booty mágico, tu novio es un fantástico. Alejo y se te suena y a tu guacha la retumba. Tumba, tumba, tumba. Como una rebandeja esperando que se confunda. Funda, funda, la funda. Una mano pa' atrás. Tic, tra, tic, tra, tic, tra. Ve que dame el trasero, ve que dame el trasero. Tic, tra, tic, tra, tic, tra. Valente, Maxi, baby. Ya, ya, quiero un perreo. Pa' que lo suba, pa' que lo baje. Que me cura, que lo trabaje. Ya, ya, quiero un perreo. Pa' que lo suba, pa' que lo baje. Que me cintura, que lo trabaje. Esa es una psicopata. La nena perrea, cabrón, y se me desacata. Cuando lo mueva hasta abajo mata. Se enloquece si saco la paca. Y yo como coco, mami, te doy placa, placa. Y yo que me pongo loquito, quiero que no me lo frito. Cuando fumando pasito, con un pito. Oh, es tu favorita. A ella le gustan los cantitos y me le pego despacito. Mami, yo soy tu romántico. Las mujeres, ¿dónde están? Que estoy con el matatampa. Tu bota, bam, bam, rapa, pa, pam, pam. Siempre curro tranquila. Para el baile, siempre rocho. Ando con mi gente, siempre rocho. Para estar en casa, siempre rocho. Salgo a la vereda, siempre rocho. ¿Dónde está la gata que le gusta el perreo? Me ven la burra hasta el suelo, no lo pueden evitar. ¿Dónde están los rochos que le dan al fumateo? Nosotros somos los villeros, la vamos a rechachar. Quiero un perreo, pa' la pista, vámonos. Dale mami, somos dos, el palami me llamó. Me dijo dale menor, yo ando con dos morro. El tiempo se nos pasó, el tema ya pegó. En la grande coronó, y yo delirando alcohol. Y re rocho para el colmo. Alejo y se te suena y a tu guacha le retumba. Pégame el trasero. Sonar como nosotros, póngale empeño. Ey, al escuchar, en la calle yo la crucé, se me puso pa'l perreo. Se me puso pa'l perreo. Me dice al oído que le cumpla su deseo. Dice que me ama, pero yo no le creo. Como una teta ya le da repiqueteo. Cuando me mira la cara se me pone media explícita. Si se baja la luz es peligrosa como Uzi. La presencia llegó así que empecé a mover el booty. Estos faranduleros son payasos como Krusty. Es que sí. Sonar como nosotros, póngale empeño. 31 años de diversión de Quilmes. Di que tengo 15 años, pero tengo un 22. Guacho, yo sí deja huele, decime de dónde sobo. Estoy sonando en el barrio sin tener que alzar la voz. El dueño de la carretera como Héctor Lavoe. A los 20 me compro un siroco y mami, yo ceno como un loco. Y te canto lo que vivo y con nadie me equivoco. Pero bueno, somos pobres, cada uno lo que le toco. La gana de robar acá se pegan como moco. Te lo digo y lo sé, porque también lo pasé. Preparé la carta muda que ya son como las tres. Si Dios ayuda el que madruga, es pedo el amanecer. En el bajo mundo soy pollo y acá nadie te ve. Dale mami. Que saliste en la revista, pero te gustan los rochos. Me di cuenta por tu carita. Le mando a cara de wow y cabida a la pista. Porque en breve cotizamos con un par de visitas. Los tambores giran como calecitas. Te rucharon la zapa y era rebandido en Ica. El Alejo de Jahuel, anótame en la lista. Esto es pa'l marginado, para el mal hablado. Por respeto y paciencia, se llega a todos lados. Que las cosas salen mejor si las haces callado. Preguntale a Duranito, se quedó con el blindado. Y yo sé que soy menor, por eso ando con el juguete. El efectivo me tiene mal, misadito los billetes. Agarro mi talento y lo uso como ariete. Para abrir la escena y meteme como catete. Por la plata baila el mono, y conozco un par de simios. No valoran la vida, no conocen una quimio. Ellos dicen que chantean, pero guiño, guiño. Y yo ando con mi black como Ronaldinho. En el barrio distinto a lo que dicen estos loros. A la meta llegando, a la droga llegan todos. Y ahora que estoy en música y se lo digo de rolo, pa' mí no me gusta el bondi, pero hay banda para todo. Y en Berretina lo quiero, acá se mueve la bocha. La paso a Valor, a la Cheta y a la Rocha. Yo soy Alejo Isaac, el que la boca la brocha. Si todos se asustan cuando suena la morocha. Ella una perra y su novio un gato. Ojo chino le digo arigato. En la clan de ella no usa taco. Está conmigo porque soy turraco. Hey, los autos tiran el corte. Siempre ribeteado el corte. La guacha toda deporte. Ser turro se me hizo deporte. Yeah, ma. Esa nalga está pa'l cache, cache, cache, cache, cache. Si está pura que se agache, agache, agache. Le doy hasta que se empache, pache, pache, pache, pache. Tu novio le pinta calle, no que se calle. Ey, mueve ese chabón, chabón. Perra atrevido ese burrón. Déjalo ese loro que salto vagón. A la mari tan sencilla y en la Harry Chandon. Ahora no cuento pa'ca, ahora cuento un pancón. Y su nalga me ataca, ataca. Le doy raca, taca, taca. Tiene alta burraca, si ella toca, taca, taca, taca. Se me para, paraliza el tiempo si se agacha. Bajan porque taca, le taca, taca, taca, le doy raca, taca, taca. Tiene alta burracas que ya toca, taca, taca, taca. Se me para, paraliza el tiempo si se agacha. Todas las guachas bajan porque taca. Le topa el cache, cache, cache, cache, cache. Si estás burra que se agache, cache, cache. Le doy hasta que se empache, pache, pache, pache, pache. A tu novio le falta calle, más que se calle. Ey, mueve ese chabón. Ya, ey, RH mami. Baby DJ. Me llegó un DM preguntando cuándo viene. Quiere conocer al nene, me pide que se lo dé. Ese culo XL, le deja que él suelte lo queme. Par de Philly pa' que huele. Con el punto al piso llego en MDQ. Nos clavan la mirada cuando entramos al club, club. No es COVID-19, es el Gorilla Glue. Tu puta tiene arcada, solo dice glue, glue. Con el punto al piso llego en MDQ. Nos clavan la mirada cuando entramos al club, club. No es COVID-19, es el Gorilla Glue. Tu puta tiene arcada, solo dice glue, glue. Ella se enoja porque cuando se le antoja contigo nunca se moja y quiere que yo me la coma. Tú te vas floja con la cola toda roja. Te combina con los ojos cuando quemamos. Gollo de creepy, fuma como una hippie. Mi chinita Hello Kitty quiere que le pase el piti. Estamos en Disney como Mickey. Yo estoy Drake y tú mi Kiki. Kiki, ¿tú me quieres o qué? Ella se sienta primera porque alta butaquera. Lo noté en la bucanera que tenía, papá. Le cabe cualquiera, una Mirna o el New Era. Una Nike, una visera o el conjunto capa. Mi flow es clandestino. Salgo a la calle sin destino. Latino, mami, soy argentino. Tranquilo, que yo tengo mi estilo. Y la noche como sea la vacilo. Caigo al party con la ganga, siempre ando bien baqueado. Estoy fumando un pato que te deja chino a la paqueado. De plata estoy estoqueado, acelerado. Generando una cifra que te dejaría mareado. En Argentina los turros, en Colombia los parceros. Sea donde sea, los buenos con los buenos. Pa'l dolor y ibuprofeno, la fe ciega. Voy sin freno, las tengo a las 4 en 4. Fotos de terrestre. Muchachos, buenas tardes. Vamos a pasar a revisar el vehículo. ¿Tiene algo que los comprometa? Que me comprometa, tengo porro, tengo queta. Tengo metanfetamina y tengo un par de minachetas. Tengo vino, tengo pepa en el bolso y anfeta. Y no revises la guantera que se te va la careta. Tengo cristal G5 y un par de 5-12. Traje maconia de Cali que cuando la mira tose. Tengo tanto en efectivo que hago que tu mina pose. Y ojalá no se enamore porque no te reconoce. R.I.H. mami. Tanga XS, la aprieta la tota. No quiere un bobo que fume cachipa del sota. Ella sale al ático en busca de bellaqueo. Guayándole villa, fumando marimba. Esto es de colección, hermano. Si no se acuerda, no pasó, ese es su lema. Trae una botella para ahogar la pena. Su amiguita pa' todos lados la acompaña. Hace tiempo que por hombre no se raya. Se acuerda, no pasó, pero esta vez se arrebató. Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó. Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos. Este ritmo es pa' que el booty te bote solo, man. Ya cayó la noche, la gata se va del coche. Así que no me conoce. Me la nariz, no es mil poses. Al verla bailar, por eso, cuando la hacemos, ella se viene y rápido se va. Quiere estar conmigo y a la misma vez me estará amarrado. Ella se prende como la pinocha, la flor que le regala. ganaron, se pusieron pocha. Con su cora jugaron como quien juega la bocha. Por eso que conmigo en la noche se desabrocha. Pantalón, botón por botón, ese booty bombón, tú me tienes tonto. Cándalo, escoge su posición. Si la puedo aprobar, voy a acabar con una adicción. ¿Será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá, y me estoy volviendo pajarito. Toco con tu teta, con tu tetito. Tú no tienes todo tan bonito, me explico. Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima. Haga la difícil, es bajísima. La intimidad no era tan tímida, es bellísima. Se acabó, se acabó. Vamos a cortarla así. Cuenta tu equipo, baby, despunta que lo diferente es lo que brilla. Son años soñamos. 31 años de diversión. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la palentaga. Mami, no te hagas, viste pa' acá, tú eres clava. Me gusta porque eres malvada. No está operada, ya sin quitar la mirada. Y me ayuda contra el billete. Saca su juguete, tú ya sabes en qué le mete. Tú sabes dónde al garete. Encima mío te quito el brazalete. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el jean. Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche en Medellín y te pago el jean. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ponte rochima turrita, pégale dos, tres sequitas. Prepárame esa burrita que hoy va a estar de visita. En el barrio está de gira, la guacha todo se quita. Si mi bicho está cerquita, ya grita. Ay, papi. El party explotado porque suena atao. Su novio no sale, dejó el perro atao. Con los ojos rojos, floco narizao. Con tres guachas finas que bailan el tao, tao. Ella mueve la cadera, va del lado, del lado. Petadito, sellocito, está colado, colado. Ella mueve la cadera, va del lado, del lado. Petadito, sellocito, está colado, colado. Un movimiento, to, to, un movimiento, to, to, to, un movimiento, to, to, un movimiento, to, to. Toma, toma, toma, toma. Sigue bailando que este party está empezando. ¿Dónde están los bailarines profesionales? ¿Dónde están los bailarines? Párame eso ahí. Se acabó, se acabó. Vamos a montarla así. Y yo quiero que todos los hombres le digan toma. Porque nuestro amor lo dejaste tirado en un bar. Entonces empezamos. por aquí con la mía. Vamos de noche y volvemos de día. Hasta que salió el sol, ¿quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía. Qué ironía, te disfrutaría. Era quien quiera mi cama vacía. No creas que no vi tu llamada perdida. Pero estoy muy busy viviendo mi vida. ¿Qué me hizo usted? Yo la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te puedo buscar, buscar. Es que la bella que era contigo, con nadie me la consigo. De tu grito y no me olvido. Diversión de Quilmes. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo, me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo vuelto con un vuelo. Ya yo nago ni me llego. Aunque sé que no debo. Que se acabe el año, tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón. Contigo y un blon. Tú te ves asesina con ese man. Me mata sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci y Benchi. Un poodle, un Frenchie, el pato, los Monchi. Que tanto mariachi me convierto en Itachi. Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty bajo la falda. Es una friki, nada la calma. Me le pego y se lo rozo por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que ofendaste y te quitaste. Te quitaste, me la pensaste. Se pegue la cadera.

quite, se sube, se va conmigo en una rueda. Le hice todo lo que pude, dice que me vio en la tele y que me sigue por YouTube. Y yo flow brasilero, ando red del Bolsonaro. Con un par de Ouija andamos red descontrolado. Con un par de morenas que siempre están a mi lado. Si no pinta el banshee nos escapamos en el tornado. Y yo flow brasilero, ando red del Bolsonaro. Con un par de Ouija andamos red descontrolado. Con un par de morenas que siempre están a mi lado. Si no pinta el banshee nos escapamos en el tornado. Mójame el hilo de la tanga. Si decís que soy re guanaca, acá no compro con el chucu, acá estamos re de parranda. Mostrame el hilo de la tanga. Si decís que soy re guanaca, acá no compro con el chucu, acá estamos re de parranda. Gata 23, yo quiero agárrate esto, ve. Te digo palabrita que te puedan convencer. Si no me funciona, entonces algo inventaré. De arriba para abajo, de arriba para abajo. Gata 23, yo quiero agárrate esto, ve. Te digo palabrita que te puedan convencer. Si no me funciona, entonces algo inventaré. De arriba para abajo, de arriba para abajo. Arriba y papá, corta, corta, arriba y papá, corta, corta. Vuelve para dar bajo, bajo, vuelve para dar bajo, bajo. Arriba y papá, corta, corta, arriba y papá, corta, corta. Vuelve para dar bajo, bajo, vuelve para dar bajo. Mostrame el hilo de la tanga. Si decís que soy re guanaca, acá no compro con el chucu, acá estamos re de parranda. 31 años de diversión. Busco una bandida que me pica una rama. Cande siempre en tura por si es la llama. Haciendo la cabida para el fin de semana. Que te duda mi butaca. Y si me ves caminando por ahí, estoy tomándome una weed, cuatro veces estoy así. Y si me ves caminando por ahí, estoy tomándome una weed, cuatro veces estoy así. Está todo Gucci, pero en el barrio no compramos con los Gucci. Así que saca tu mascarilla, que soy el que brilla. Igual está todo Gucci, todo pavo. Hoy es noche de perreo, se lo di, cómo no, cómo en el beat, ella y yo. Hoy es noche de perreo, se lo di, cómo no, cómo en el beat, ella y yo. Vivo perreo como los tiempos de antes. Fuma y arrebata con candy de plan B. Trajo más fuerte los huevos y ni chandel. El bebé, la nena linda, estilo de boca. Ando con la ganga y no es la de Mayer. Su combo es está como Héctor el padre. La agarré con gasolina y no es la de Daddy. Barrotando en una nave, dice dale don dale. Julito Maraña, que no se regale. Maleante de alto voltaje, si te gusta pues cable. Una tumba a la casa de la bestia, lo sabe. Hoy termino reñando, esto resacoso por baile. Soy real como Anuel, es que tenga miedo a morir que no nazca. Me puse para esto y transpiro mi casa sacando, quebrando Ruchi, explotando sapo, envenenando a las ratas. Sembrando el terror, como con el padre mi combo de ese sembrando el terror, sembrando el terror. Le puse la Catoni porque es una cuarenta. Sembrando el terror, sembrando el terror. Me la engancho con mi rancho, fui pa' chulo antes. Sembrando el terror, sembrando el terror. Para tu gato tarara como le hizo la bestia. Fua, mi amor, me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón. Yo tan vándalo, qué escándalo. Vámonos, un perreo hasta el piso como para el tiempo de Calderón. Un perreo hasta el piso como para el tiempo de Calderón. Vámonos, qué escándalo. Yo tan vándalo, me gusta cómo combina tu remera con tu pantalón. Fua, mi amor, todos saben lo que pasa cuando yo me acelero. Mi casaca que flamea, ando magia en el posero. Sé que quedan de la cara cuando yo le gambeteo. El faco en los controles y sin control en mi chanteo. Con los chantas en la chata me está echando un retorreo. Se le cae la película si yo le bajo el dedo. Como yo nadie le metí, saben que no fantameo y me redan. También me dan los hechos, pero en cana no ve más. Pero puedo respirar, miré pa' lo costado y dije tengo que ganar. Y es que tengo que ganar, si no tengo competencia. Y cada vez que le compito ni me tengo que forzar. El problema es un problema realmente si te empiezas a importar. Y a mí que me va a frenar, si pa' lo único que freno es pa' cantar y almorzar. A mí no me bajan más. Ya lo ves ya, oh. Esa lleva zapatilla nunca está, oh. Y yo la arranco, es que no me tranco. El que te mire de más, yo lo acá, oh. Estoy demoniaco, oh. Diablo ves ya, oh. Esa lleva zapatilla nunca está, oh. Y yo la arranco, es que no me tranco. El que te mire de más, yo lo acá, oh. Estoy demoniaco, oh. Ninguno pega, el humo en mi pulmón está subiendo los niveles. Mi banda roca gira pa' cortarme que no lleven. Me van a correr todos los gatos que se rebelen. Pero si quieren que volví el nene. Son en alta, todo ritmo, está todo pago. Si los pechos dicen pío, están recubados. El CA se tira tiro, me manda jugado. Pa' chicharro, manda en cana, está requebrado. Y yo reconeado, estoy reganado. Voy endemoniado, estamos rechazados. Mirando costado, con el mundo pegado. Cabeza de estos loquíes, están rechazados. Ya lo ves ya, oh.

eso a mí me deja como. Esta noche quiero que se pique con todo. Tu bocha conmigo no se coro con loro. Desde la butaca me dice que la enamoro. Y cuando está sola a mí me llama que le pasa a buscar. Es mi titán, es una turraca que le gusta el plan plan. Hoy se chucha la mapicha porque quiere chingar. Los planes ya están hechos, no pueden salir mal. Y quiero que esa gata me lo mueva. Y hasta abajo lo menea. Quiero que esa gata me lo mueva. Y que sienta la adrenalina. Canto un titán, activando efectivos policiales. Las guachas butaquean siempre hasta que se sale. Jam, a ella le gustan los guachos reales. Los files que se corten que esta noche todo vale. Mueve el to-to-to, yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y hoy amo a los locos. Mueve el to-to-to, yo te lo azoto. Vámonos en mi moto y hoy amo a los locos. Mami, aquí se escucha reggaetón, pon Montejo Calderón. Mientras quemamos una mari. Esa mami como Rolo al blon. Mientras escucha mi canción. Mueve el to-to-to, mueve el to-to-to. Mueve el to-to-to, to-to-to. Mueve el to-to-to, mueve el to-to-to. Mueve el to-to-to. 31 años de diversión de Quilmes. Guarda el clip en la bandera y esta mierda de pico. Salgo pa' la calle arrebatado, se picó. Par de pacas en la bandera, mami chula, se picó. Nunca que amanezca, me voy de Parizón. Cuando se pone en el party, se mueve flow tiburón. Moviendo el burrón y prendiendo un blon, blon. Moviendo el burrón y prendiendo un blon. Ella busca un tiburón que le haga blon, blon. A eso que yo tengo me extraño. Par de creepy en la bandera y esta mierda se picó. Par de creepy en la bandera y esta mierda se picó. Te por mí le meto todo, todo, todos los días. Meto todo, meto todo, meto todo, meto todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, meto todo, meto todo, meto todo, meto todo, meto todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. Ella busca un tiburón que le haga blon, blon. Moviendo el burrón, moviendo el burrón, moviendo el burrón, blon, blon, blon, blon. Moviendo el burrón, moviendo el burrón. Ella busca un tiburón que le haga blon, blon. Par de clip en la bandera y esta mierda de pico. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Queda la mano, bye. Estamos a la mano. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Castigo en voz alta. Castigo, castigo, castigo, castigo, castigo, castigo, castigo. Quiere que ese roto le falta. Con ese culo, culo, culo, culo, viendo castigo en voz alta. Con ese culo, culo, culo, culo, viendo castigo en voz alta. Quiere que ese roto le falta. Con ese culo, culo, culo, culo, viendo castigo en voz alta. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baila hasta abajo y castigo. Me pidió que te pillo más rápido. Fumo, tiro humo y me pongo más simpático. Clásico, mágico, mano te doy látigo. Cuando quiere castigo, me pide socorro, yo la corro y me pongo más maniático. Le gustan los nenes como esos que no sean básicos. No fuimos al garete esquivando todo el tránsito. Tenemos juguetes que son todos automáticos. En la calle no conocen, no dicen los problemáticos. Páralo ahí. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Me pidió que la agarre, la pegue, le baile hasta abajo y castigo. Perrito malvado, agarras caravana, volvés remamado. Baby.

preguntas si todavía eres mi enamorada. O te perdí, o te perdí. Ya pasamos meses separados y solo estoy. No me acostumbro a dormir solo, sin tu calor. En la noche ya no duermo de tanto extrañar tu mirada. Y por eso vengo hasta tu puerta en esta madrugada. A confesar, ven, hablemos de aquello que pasó. Yo estuve mal, no quise lastimarte y ahora te pido perdón. Mi vida no es vida sin vos. Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer. Quiero verte de blanco acercándote a diversión de Gamer.